Buenas noches, Monterrey. Ay, ay, ay. Ves que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. quieres cuidar. Nuestro amor.